vamos con la Marcha Mundial por la Paz y la no violencia. Yo quisiera que la paz fuera la aspiración de todos, no solo de unos cuantos, no solo de unas personas que hablamos de los derechos humanos, y no. Yo quisiera que la paz pasara a ser algo que todos los ciudadanos dicen, a esto no podemos decir que no. Federico Mayor Zaragoza, expresidente de la UNESCO. Marcha Mundial por la paz y la no violencia. Adherí, sumate, participá. Porque con el 10% de lo que se gasta en armamento, se resuelve el hambre en el mundo. Unamos todas las voces del pacifismo y la no violencia activa del mundo. Comunicate al teléfono 410-3110. O ingresá a la página www.mundosinguerrasmdp.org.ar.